Él entorna así los ojos y está un segundo muy quieto. En una mano el capote, la otra en el burladero y la vista en los toriles donde asoma el toro negro. Él entorna así los ojos y dice: déjalo, déjalo, que el toro ya vendrá solo. Y el toro, que aún está lejos, escucha esa voz y la quiere prender en los cuernos. El sol de la maestranza para su carro de fuego porque la luz se esté quieta sobre el alamar torero. Pepe Luis, celeste y plata, inmóvil, rubio, flamenco, lo está mirando, mirando sin perder un movimiento, y el toro le busca, busca, y él, esperando en el tercio, le abre el abanico grana de su capote pequeño. Todo el calor de la tarde se deshace en blando céfiro. Torear así parece muy fácil. Es como un juego, pero no. Es lo más difícil, porque es torear sabiendo tener en el corazón el justo presentimiento de lo que va a hacer el toro cuando el toro aún está quieto. Es adivinar, sentir la voz del toro por dentro y saltarse a la garrocha los taurinos evangelios sin que tengan que enseñárselos porque ya nació sabiéndolo. Él entorna así los ojos y dice: déjalo, déjalo. Y el toro va donde él quiere. Y es tan ágil el torero, y tan sabio y tan gracioso, y tan rubio y tan pequeño, y tan hombre y tan barbián, y tan valiente y tan diestro, que la cuadrilla obedece sus imperceptibles gestos. Banderilleros de seda y picadores de hierro, y todo parece como una danza de aire viejo bajo una batuta de oro entre palmas y requiebro. La Verónica de olor, el molinete de fuego, la chicuelina de nardo, la gaonera de incienso. Pepe Luis, Pepe Luis Vázquez, anda, dime tu secreto. Si he nacido en San Bernardo, ¿es que no basta con eso? Él entorna así los ojos, la espalda en el burladero, el corazón en las manos, la mirada en los chiqueros, y dice al peón de turno: déjalo, déjalo, déjalo, que el toro ya vendrá solo. Y el toro sale corriendo, olfateando, mirando, ciego de sol y recelo, con nostalgia de olivar caliente y de río fresco. Pepe Luis le llama: ¡toro! Y el toro clava los cuernos en el aire de la tarde y se funden sobre el ruedo en un milagro de gracia, capote, toro y torero. Los ángeles hacen palmas desde los palcos del cielo.